Escuchando del disco Últimos Soles del Verano de Gastón Urioste el tema Vals a Emilia. Gastón presenta este disco el miércoles 22 de julio en Bebop Club a las 21 horas en Moreno 364 en el barrio de San Telmo. Hola Gastón, ¿estás ahí? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, nomás bien. ¿Cómo andás? Bien, acá, escuchando Ofrendas Urbanas. Gastón, ¿qué vas a presentar el próximo miércoles? ¿El disco? ¿Algo más? Vamos a presentar el disco, algún tema, bueno, algún tema que quedó fuera del disco porque se me chispoteó. Y vamos a tocar básicamente con la banda que grabó el disco, que son Victoria Sotalis en voz, que es la que canta. Nicolás Ojeda con trabajo, Nicolás Olivera guitarra eléctrica, Omar Menéndez que va a sustituir a Pedro Bulgakov para la fecha, Agustín Uriburu cello y yo en oboe y criolla y alguna cosa más. Son prácticamente los mismos músicos del disco, ¿no es así? Sí. Salvo el batero que tenía un compromiso y no se puede estar, viste que todavía no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Gastón, ¿en qué te basás o cuáles son, con qué te, qué imágenes tenés para escribir tus canciones, para crear? Estas canciones, son como canciones instrumentales, ¿no? Y pintan tocando la guitarra y canturreando, ¿no? No hay mucha ciencia, ¿no? Y después de eso, una vez que tengo, el tema armado, ahí como que ya más cerca de grabar el disco, pensé un poco los instrumentos, ¿no? Como para darle un color diferente, original y que estuviese bueno, ¿no? Entonces ahí me armé un poco así como timbres, ¿no? Así, pensar en timbres que podría quedar bueno, para tal y tal tema, ¿no? Hola Gastón, te habla Ilan. Ilan, ¿cómo estás? Te quería consultar un poco por tus trabajos con música para películas. Particularmente me dedico acá a hacer el micro de cine. Y bueno, me interesa saber cómo realizás ese proceso, cómo te relacionás con el director. Bien. Con el director, si viste, siempre es el que comanda. Y entonces como que vos, más o menos vas para el lado que lo que él necesita, ¿no? Yo hice dos películas, una que se llama Cuando sea grande, de Jairo Bustamante, y otra que se llama que no son acá, ¿no? Una es Jairo Bustamante, es un director guatemalteco, y otra que es Manual del Macho Alfa. Se llama Cloetzer, que es una película uruguaya que hice la música junto a Maximiliano Silveira. Esa más o menos mi experiencia así en cine, ¿no? Después cositas de audiovisual chicas y varias, pero está es un buen ejercicio, ¿no? Como para componer dentro de un marco así como no como, digamos, como que no te puedes ir para cualquier lado, ¿no? Tenés que más o menos que ir para lo que la imagen o el director quiera o lo que se precise, ¿no? O sea que va siguiendo un poco la imagen. Por otro lado, se me ocurría, bueno, estuvimos escuchando algunos temas tuyos y también lo estamos escuchando ahora. Es más que nada si uno tendría que escribir música para escuchar sentado, digamos, está lejos como de un recital rockero. ¿Tuviste alguna vez o que recuerdes alguna reacción extraña o poco típica en relación a la música que haces o que puedas recordar o que nos puedas ofrendar en tal caso. ¿Cómo es la pregunta? Tuviste alguna reacción capaz fuera de lo común, pensando que tu música es un poco más tranquila para escuchar sentado, digamos, en alguna ocasión, que recuerdes. No hay problema. Gastón, tengo una curiosidad. ¿Hola? Sí, sí, decime. ¿Cómo fue que te acercaste o comenzaste a tocar el oboe? Porque no es un... Yo toco la trompeta, ¿no? Sí. Pero el oboe es... No sé, yo lo veo hasta como un instrumento más... No sé si raro, pero no tan común como... Como una guitarra o la batería o el teclado. ¿Cómo fue que te encontraste con él? Yo empecé medio adolescente y en esos años me moría con la música sinfónica. En realidad fue medio como yendo todo junto, ¿no? Porque también yo estudiaba guitarra, por ejemplo, estudiaba guitarra con Carlos Quintana, que es un guitarrista uruguayo. Bueno, yo soy uruguayo, eso más o menos quedó claro, ¿no? Sí, sí. Ah, sí, nos avisabas antes. Estoy tirando línea y no sé, capaz que queda muy confuso, ¿viste? No, y ahora estuviste residiendo un tiempo en Europa, ¿ahora ya estás haciéndolo acá? Sí, acá full, ¿no? Porque en Buenos Aires. Estoy en Buenos Aires y, bueno, en el Río de la Plata, pues qué sé yo. Sí, no está tan lejos, Uruguay. En el Virreinato. ¿Cómo? El virreinato, exactamente. El Virreinato de Río de la Plata. Bueno. No, yo chocho porque, yo qué sé, yo desde que soy chiquito, Buenos Aires era como la capital, ¿viste? Claro. Venías acá y decías, wow, mirá lo que es esto. Como te digo, es chiquita, más tiene el lado lindo, pero Buenos Aires no, se mueve mucho y está muy buena, la verdad que... Y el oboe, empezó, qué sé yo, haciendo como música al mismo tiempo que yo componía, que tocaba, yo qué sé, por ahí tocaba temas en la guitarra y eso. Me encantaba lo que era la música de orquesta, claro. Y qué sé yo. Entonces, bueno, empecé a estudiar instrumento, toqué así como en la orquesta. Bueno, después en realidad me fui a Francia un poco a estudiar o a terminar estudios en eso, ¿no? En ese rubro. Y después como que, no sé, se me prendió la lamparita y me empiezo como a buscar otras cosas con el instrumento y bueno, ¿por qué no llevar el instrumento para la música que yo quiero hacer? Y bueno, ahí se inició un proceso que desembocó, un proceso hace unos años que desemboca en este disco, ¿no? Ajá. Bueno, Gastón, te despedimos, te agradecemos por comunicarte con nosotros. Y le repetimos a nuestros oyentes que vas a estar presentando tu primer trabajo discográfico, Últimos Soles del Verano, el miércoles 22 de julio a las 21 horas en Bebop Club Moreno 364. Exactamente, sí, eso mismo. Bueno, éxito con la presentación y todo lo que venga después. Bueno, muchas gracias a Ofrendas Urbanas por la comunicación y bueno, vamos arriba. Vamos arriba, chao. Abrazo grande, chao. Chao, gracias. Chao.